Arrancando este viernes 20, a las 17 horas ya la apertura de los puestos de exposición y venta de artesanías, y a partir de las 19 horas la apertura del escenario. Bien. El día sábado a las 10 horas hay una maratón que está organizando la Dirección de Deportes, Maratón a la Condorera, que va a estar muy interesante, así que se preparen los que quieren caminar, correr o participar ahí. Y a partir de las 14 horas los talleres, como todos los años. Este año tendremos algunos menos porque, bueno, todos sabemos cómo están las economías, así que hubo que achicar por todos lados, pero sin dejar de hacer todo madera, lo que uno quiere. Madera, fieltro, telar y cerámica, que son como lo básico, ¿no? También siempre decimos la materia prima que más tenemos, la madera, la arcilla y la lana es lo que siempre, sí, es lo que más hay. Entonces, bueno, por lo menos no dejar de realizar este tipo de talleres. Uh-huh. ¿Y ya sabemos los nombres de los profes que van a venir? Estamos terminando de definir algunos. Dos de los profes vienen como artesanos de la provincia, que están, ellos alojan aquí también como artesanos y van a dictar también el taller. El de cerámica va a ser una ceramista de acá, de Puyén, bien, Selva. Bien. Y bueno, nos está faltando la de fieltro que hay que terminar de definir. Pero bueno, se hizo un poquito de allá y un poquito de acá para que sea un poco parejo también. Me comentaban que la respuesta de los artesanos fue muy, muy buena. Si había alguna duda antes de este año, bueno, ha quedado totalmente despejada, ¿no? Es increíble este año, porque aparte las convocatorias salieron medio tarde también, ¿no? Porque, bueno, hasta que terminamos de definir algunas cuestiones, la convocatoria se hizo un poco más tarde que lo habitual, y así todo, tenemos muchos artesanos en lista de espera, digamos, como siempre lo hemos organizado, ¿no? En conjunto con la Secretaría de Cultura de Provincia, en el Departamento de Artesanías, que son ellos quienes escriben a los artesanos. Y hubo mucha demanda de puestos. Nosotros, la limitante es la cantidad de puestos que están armados. Entonces, bueno, hay 113 puestos armados. Cada año es un poquito más. Un poquito más, se trata. Este año se hicieron unas glorietas más para lo que es manualidades, porque manualidades también. Hubo mucha gente que quiere participar. Entonces, bueno, uno trata de darle lugar a todos, pero llega un momento en que todo tiene un límite también. Entonces tuvimos que quedar ahí en lista de espera, que la verdad que es una lástima, porque la idea es que todos participen también, ¿no? Nos pasa mucho por ahí con gente que está viajando, que se enteró ahora que el fin de semana estuvo en otra fiesta o lo que sea, le dijeron, ay, venimos acá y realmente no tenemos cómo. Entonces es difícil también decirle que no a alguien, porque uno quiere que todos participen. Pero esta cuestión nos limita el tema de los puestos. Bien les decía, son 113 puestos y hay 130 artesanos que van a estar compartiendo puesto también. Y quedaron en lista de espera, que realmente hablábamos con Ángel, que es el chico que está encargado de artesanías de la provincia, que me dice, no tengo dónde ubicarlo, no hay cómo hacer. Mira. Así que bueno, realmente, justamente por ese motivo, este año no se va a hacer la fiscalización previa los viernes. Siempre los viernes a la mañana se hacía en cultura una fiscalización previa para el que estaba viajando, llegaba y quería participar. No la vamos a hacer porque no tenemos puestos ni de artesanías ni de manualidades. Manualidades también hay mucho en lista de espera. Así que el tema va a ser eso, porque está todo completo. Y es más, si alguno llega a faltar o lo que sea, ya tenemos gente que se anotó con tiempo para poder ubicarse en esos lugares. Uh-huh. Así que sí, realmente increíble la convocatoria. Mucha gente del país también, ¿no? Que se han ido enterando, que le comentaron, la gente de Neuquén, que dice, a mí me dijeron que... Así es como que de boca en boca, que es lo que los más... Que muchas veces ya vinieron y también estaban siempre muy conformes. Exactamente. Les encanta Epuyén. Y el que ya vino quiere volver también, ¿no? Que eso es importante. Y le comentó al vecino, al otro que hace. Entonces, bueno, ahí ya se hace como... Estamos pensando en los próximos años cómo haremos también, ¿no? Porque cuánto más se puede poner de puesto, porque también demanda una organización muy grande todo lo que significa. El hecho del alojamiento también, es mucha gente. Este año no se les va a poder brindar la comida que normalmente se les daba en forma gratuita también, porque, bueno, por toda esta cuestión económica, que sabemos bien cómo está la situación en todos lados, tratamos de ciertas cositas que, bueno, cada uno pueda... Y así todo, realmente hay mucha demanda. Mucha demanda y no han hecho como... un poco reparo en eso. Sí, la verdad que sí, es como que está bueno, es un mimo más, pero si no se puede, igualmente. Ya el hecho de tener el alojamiento del puesto gratuito, yo creo que es muy importante y saben valorarlo los artesanos también, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que eso está muy interesante. Así que sí, yo creo que tendremos mucha gente y, bueno, siempre este encuentro en sí es grato para ellos también, que se encuentran con sus pares y se van conociendo entre nuevos artesanos. Muy bien, artistas. Artistas, también fue muy complicado, es muy difícil, hay tanta gente que quiere participar y uno entiende también, ¿no? Que no queremos dejar a nadie afuera, siempre tenemos la premisa de que la gente de Puyén pueda participar, todos los grupos que hay, le damos un lugarcito en algún espacio porque me parece que es importante. mismo con las manualidades, con todo. La gente de Buyén siempre tiene esa prioridad, ¿no?, de poder participar, porque me parece que el encuentro es nuestro, de nuestro pueblo, entonces la idea es que todos puedan participar. Uh-huh. Más allá de que se pueda o tengamos que achicar todos los costos, lo que se pueda pagar, siempre se trata de pagar aunque sea un mínimo, pero obviamente que a todos se reparte un poquito por igual a todos, ¿no? Uh-huh. Para que todos puedan participar. Así que tendremos muchos de aquí, de nuestra localidad. También la idea es tratar de un poco de todos los estilos, porque no queremos hacer, bueno, solo un estilo del otro. Hay gustos para todo, entonces también uno trata de seleccionar un poquito de cada estilo para que haya para todos los gustos, los jóvenes, la gente para el que viene de paseo y el que vive acá también. Así que va a ser bastante completito. Bueno, vamos a tener obras de teatro, danza, música. También este año hice la gestión en septiembre aproximadamente con el Ministerio de Cultura de Nación, que hay un programa Festejar, que había que presentar proyectos para que ellos puedan aportar algún artista, y realmente salimos seleccionados dentro de las 150 fiestas del país. Una de ellas fue el Encuentro de Artesanos. Ajá. Así que yo me siento muy contenta de que nos hayan tenido en cuenta, ¿no? Sí. Y bueno, gracias a eso, ellos nos brindaban algún artista, que mandamos un listado de 10 artistas como para que ellos definan cuál podía ser, y de ahí salió que viene el grupo Tonolec para cerrar el día domingo, que era la fecha que tenían ellos libre. ¿El domingo a qué hora? El domingo a las 22:30 aproximadamente. Ah, bárbaro. Uh-huh. Sí, como cierre. La verdad que, bueno, Hugo fue el primero que me comentó de este grupo hace años, ¿no?, que habían uh-huh. tocado en Bariloche. Yo después de esas casualidades tuve la oportunidad de verlo en un congreso de cultura en el Chaco, y la verdad que me pareció tener un espectáculo muy lindo, muy acorde con lo que es la fiesta también, ¿no? Es un folclore fusión, como que... Y el espectáculo en sí, ella tiene una voz increíble, y bueno, toda su vestimenta y todo lo que tiene, me parece que es muy lindo para un escenario, ¿no? Y entonces, aparte, con el trabajo que venían realizando con las comunidades, ellos también, ¿no? De esto, de lo antiguo y de lo... más ancestral, por así decirlo, ¿no? Originario, con lo más moderno, hacen una fusión mucho, tal cual, mismo cantan en otras lenguas, en com, ella es formoseña y él es chaqueño, entonces bueno, vienen también de comunidades y saben todo lo histórico que tienen, entonces me parece que es muy interesante. Y bueno, dentro de todo el listado, me dijeron, el que tiene fecha es este grupo. Mira qué bueno, genial. Costó igual entre una cosa a otra, porque ellos estaban de gira, no se podían comunicar, entonces hasta último momento estaban en China. En de gira. China. Sí, así que bueno, entre que, bueno, y con la representante, y hubo como varias conexiones. De China a Puyén, directo. Wow. Pero bueno, finalmente hace unos días logramos concretar realmente, por eso también el afiche hasta último momento no salía por esta cuestión, no sabíamos si poner o no poner que sea Tonolec, ¿no? Es como que... Uh-huh. Y bueno, y también ellos nos sugirieron desde este programa Festejar de Nación que tenía una orquesta de tango que es de Neuquén, que es la orquesta típica Splendid. Exactamente. Mira. Así que nos ofrecieron eso, y obviamente que uno, bueno, todo es bienvenido, ¿no? Y sobre todo que sea, bueno, para los tangueros va a estar muy interesante. Ellos van a estar el viernes a las 21:30 aproximadamente. Ah, bien, uh-huh. Así como para empezar. Claro, exactamente. Bien. Uh-huh. Y después, bueno, la Secretaría de Cultura de Provincia, más allá de los aportes que siempre ha realizado con el tema de artesanías, por suerte, la verdad que agradezco que sigan acompañando de esa manera. También nos ofrecieron dos bandas, que una es Maxi Bieber y los Calfumapu, que es un grupo folclórico que va a estar el día viernes. Uh-huh. Y después, para el día sábado, un grupo de cumbia que se llama Sentidos, como para que cierre y que nos hagan el baile que tanto nos gusta aquí en el pueblo. Claro, sí. Y bueno, después obviamente todos los de Puyén y bandas de la comarca, que siempre también intentamos siempre que participen bandas que no han participado en otras oportunidades, básicamente para darle lugar a todos. A veces genera esta cosita también de que ¿por qué a mí no? Y bueno, tratamos de que todos entiendan de que la idea es darle lugar a todos, para que puedan participar. Hay muchos de los grupos que son, bueno, los jóvenes que están comenzando, ¿no? Hay muchos de los chicos que han participado en los certámenes Evita, que a mí me parece genial eso también, que hoy en día tengan una banda y que se suban a un escenario. Sí. Bueno, también es importante poder darles el espacio. También nos estará visitando Pocho León, que ha estado, eso sí, que también son artistas que son más a nivel nacional conocidos, pero están de gira, entonces, bueno, aceptaron que por un caché básico, que es lo que estamos pagándole a todos, poder participar también, porque tienen ganas de participar. Entonces, bueno, creo que es importante aprovechar ese tipo de cosas. Y bueno, tanto el día sábado como el día domingo va a haber una obra de teatro para toda la familia. Uh-huh. El día sábado es El Pato Viajero, que bueno, yo también he estado en otra oportunidad. Y el día domingo Los Guardianes de la Flor, que es de otro grupo de teatro. Eso es para toda la familia. Los talleres siempre están abiertos para todo el que quiera participar, todo en forma gratuita. Así que, bueno, a disfrutarlo, a aprovechar. A partir del viernes a las 17 horas ya estaremos ahí en movimiento. Me gustó también mucho que hay mucha gente de Puyén en los puestos de comida también, ¿no? Por eso yo creo que hay un poquito en cada lugar, tanto las manualidades, los artistas, los artesanos, y en puestos de comida vi que muchos son los que contrataron, es gente de Puyén, que me parece que es muy importante también, que cada uno aproveche a hacer su no sé su diferencia, pero bueno, aprovechar la fiesta en sí también, ¿no? Sí. Agradecer a todos los empleados municipales muy dispuestos a trabajar, porque este año también vamos a tener menos personal para trabajar, porque la atención a los artesanos que se le da en otros momentos no se va a brindar tanto, porque realmente el tema comida, una de las decisiones, claro. Sí. Así que hay muchos de los chicos del personal del municipio con mucha buena voluntad de trabajar, que la verdad que agradezco, porque eso es importante también, ¿no? Que podamos todos aportar nuestro granito de arena. Así que bueno. Y con respecto a las artesanías, donde habitualmente se hacía la exposición allí en el centro del predio, ¿eso se va a mantener? Eso también es otra de las cosas, que este año no tendremos una muestra específica de artesanías. También por la cuestión del transporte, que hay que traerlas y eso, bueno, no sé, se tomó la determinación de no tener muestra. Así que lo que va a estar en exposición, que vamos a tener que llenar, porque realmente hay una carpa que nos brindó el ceremonial, que es enorme, así que va a haber que llenarla de alguna manera. Pero bueno, van a estar en exposición todas las piezas que cada artesano muestre para la elección de la mejor obra artesanal. Como todos los años se va a elegir la mejor obra artesanal. ¿Que es más grande que la vez pasada? Es muy grande. Muy grande. Ah, mira. Pero bueno, es una sola. Entonces lo que se va a hacer es una división. Normalmente la secretaría tiene una oficinita donde, bueno, se reúnen los jurados para elegir las piezas y esto. Entonces la idea es como hacer unas subdivisiones de la carpa misma. No, creo que va a estar bueno también porque ya mañana están llegando dos chicos de la secretaría que hacen el tema de diseños, entonces la idea es como darle una forma diferente adentro. La idea es ir cambiando cada año un poquito también, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, en esa van a estar todas las piezas que participen de la elección de la mejor obra artesanal. Como todos los años, elegirá primero, segundo y tercer premio y al mejor puesto. Así que ahí están todos los artesanos tratando de dejar lo más bonito posible el puesto para participar. Vale la pena. Exactamente. Vale la pena. Muy bien. ¿De los premios, como que son de dinero? Son en dinero, sí. ¿Te acordás de los valores? La verdad que en este momento no me acuerdo. No. Tendría que chequear bien el. Creo que hay una mínima diferencia de lo que fue el año pasado, que estaba más o menos en eso. Muy bien, exposición y venta de artesanías de todo el país, talleres, espectáculos artísticos, selección de la mejor obra artesanal y mejor puesto. Esto todo en estos tres días, el 20, 21 y 22 de enero, ahí nomás estamos, dos días y ya a la tardecita ya se abren los puestos. Y también a partir de las 19 era el escenario. Sí. Uh-huh. Así que yo creo que vamos a tener un hermosos días. Sí, ¿no? Con la gente que nos visita, porque siempre uno mira, viste, que escucha, ve. Aparte es un predio muy familiar también, ¿no? Yo siempre veo eso, como que veo los niños tranquilos, pueden estar. No hay como que se puedan ir a un lugar o una ruta cerca, no sé, como esas cosas medio peligrosas, ¿no? Que uno tiene que estar atento. Es como que eso, yo veo siempre a las familias enseñan su sillita, su mate, están sentados, que creo que eso es lo lindo también, ¿no? De compartir, podés estar escuchando una música, podés estar viendo una artesanía, como que dentro de todo el mismo predio todo se puede hacer tranquilo, que no una cosa no molesta a la otra también. Sí, ¿no? sí, es verdad que uno se puede quedar tranquilo llevando sus niños también, sí, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante eso también. El hecho de que esté limpio también, creo que también, son como cositas que uno va viendo que hacen la diferencia de que uno tenga ganas de quedarse todo el día en el predio. Sí, y es posible. Además, tenemos partes que tienen sombra, tal cual. Otras partes que tienen sol, que en muchos predios no es así. No, por eso. Yo creo que es importante eso también, pleno el sol. Y bueno, mucha actividad deportiva también. No sé si Hugo habrá comentado algo, habrá pasado. Lo esperemos ahí que todavía. Porque está, por ahí en detalle puede decir Hugo más cositas de la parte deportiva, pero bueno, como siempre está el beach volley, este año va a estar la maratona La Condorera, que es específica del encuentro, el día sábado a las 10. Y a mí, como siempre me gusta participar en los talleres, también es fantástico lo que uno aprende ahí, comparte. Tal cual. Siempre aprendes algo, siempre. Sí, sí, sí. sí, le sea una pieza más sencilla, pero siempre... Sí, pero siempre aunque sea ese ratito de... Sí, yo siempre y digo, también no, es como lindo estar ahí haciendo algo. Tal cual, sí. Mm. No, aparte está la sombrita ahí también que está bien armadito para poder participar y esto, probar, ¿no? Lo que es realizar una artesanía, más allá de verla, bueno, ver, puedo ser capaz también, ¿no? Por sí. Ahí me gusta, a futuro probé a hacer madera, sí. Cerámica, está interesante. Fieltro. Y si no, bueno, hacerlo y si no le gusta, no hay problema, no hay obligación también, así que sí, eso están. No, pero bueno. Yo los veo, las personas es súper entusiasmadas en esos talleres, sí, sí. Sí, la cada uno sí. Quiere agarrar su lugarcito y hacer lo más rápido posible para y avanzar. Que rinda y el tiempo. Sí, sí, sí, sí. Los profes no le los artesanos que dan esos cursos no le dejan ni respirar, nada, te digo, tantas rapidito. Preguntas y como sea así. Sí. Sí, tal cual. Hermoso, qué es bueno. Hermoso. Y también el lugar que eligieron para hacer. Sí, el lugar está muy lindo, esa sí. Sombrita ahí, la verdad que sí. Y bueno, esto con los años hemos ido modificando esas cosas, ¿no? Que todo tenga techito, una buena mesa cómoda sí. También para que no se mueva, que son detalles que bueno, al momento de trabajar se ve la diferencia también.